raro que a veces migrar es como no sé, como todo el tiempo estás en un ciclo de aprender a estar contigo mismo y a veces siento que no siento nada por mucho tiempo. Me cuesta encontrar el punto en el que todo vuelve a hacer sentido. Y de pronto llega, solo llega. Y de pronto se va, por mucho tiempo. Justo hoy leí algo que me hizo pensar en esto. En cómo podemos, no sé, entender ese ciclo. El hambre terrible ha enseñado al pulpo a roerse las patas y a los hombres a alimentarse de sí mismos. Con los dientes el dragón se muerde la cola y se traga el estómago. Una gran parte de él es alimento para sí mismo. Somételo con la espada, con el hambre, con la prisión, hasta que se coma y se vomite, se mate y dé a luz.